Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada. Escucha fuera. Tu propia voz. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón con un objetivo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Este es el programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, y nuestra vía de comunicación es 155 10 59 72. A partir de este momento, este micrófono queda abierto para todo aquel que se quiera comunicar y manifestar alguna inquietud desde su condición de trabajador. Bueno, hoy nuestra Amanda, que por estos momentos está participando como vecina en el reclamo y protesta de los vecinos de la zona de Villa Hipódromo Boy Club frente al Hospital Carlos Washington Encina, denunciando su cierre encubierto y vaciamiento. Bueno, nuestra radio ha estado colaborando con esta movida popular. Digamos que esto empezó por parte de los vecinos el 1 de noviembre con una primera asamblea. Después hubo una segunda asamblea a los 4 o 5 días, donde se decide que para este martes 12 de noviembre hacer un corte. Y bueno, ya se cuenta en ese momento con la participación de representantes de los trabajadores de salud de ATE, y entre todos se decide hacer esta medida. Bueno, ayer, tipo 10 de la mañana, empezó el corte con la participación de varios vecinos, con la presencia de los distintos grupos de trabajadores estatales de distintos hospitales. Había gente del Hospital Norte, gente de los centros de salud de la zona de Godoy Cruz, que se sumaron al reclamo de los vecinos, denunciando el cierre encubierto. Y los vecinos distribuyeron el siguiente documento que paso a leer. No al cierre del Hospital de Encinas, no al vaciamiento. Luchamos por más personal, insumos, medicamentos, mantenimiento, infraestructura y seguridad para que tengamos una atención de calidad con todos los servicios, guardia pediátrica, oftalmológica, clínica, entre otras. Luchamos para obtener un hospital de referencia para Godoy Cruz, para que deje de ser un hospital solo para enfermos infecciosos y pase a ser un hospital polivalente, o sea, un hospital para todas las dolencias. Desde el Ministerio de Salud envían órdenes de un vaciamiento encubierto y desmienten el cierre. Por favor, ayúdanos a que nos escuchen. Si cierran el hospital, más de 50.000 personas que hoy se atienden ahí quedan desamparadas y obligadas a concurrir a otros hospitales alejados para poderse atender. Bueno, como decíamos, el martes 12 se iniciaron las medidas de acción, con corte frente al hospital, con una carpa y olla popular. En asamblea, esto es en horas de la noche, los vecinos, terminando la primera jornada de protesta, decidieron por unanimidad seguir con las medidas hasta que las autoridades provinciales se dignen a tratar a los reclamos de la población. Los vecinos se comprometen a seguir con el corte, a seguir en la carpa, a seguir defendiendo el hospital que les pertenece. Y bueno, y hacen un reclamo: vecino, sumate a defender tu hospital, asamblea popular. Bueno, recién intentamos desprocesar un archivo donde teníamos la entrevista a uno de los vecinos, vocero de la asamblea, pero tuvimos un problemita. Así que en un par de minutos o más vamos a estar saliendo en directo, llamando a nuestra compañera de tareas en La Chispa, que es Amanda, que, como decíamos,

Hola. No estoy escuchando lo que... Bueno, muy buenas tardes para todos, desde acá, del barrio Virgen del Valle, estamos de Godoy Cruz, estamos apostados frente al Hospital de Encina, cortando la calle, acampando, porque estamos peleando por el mantenimiento del hospital, para que el hospital siga funcionando, ya que las autoridades están haciendo un luchamiento continuo. Y bueno, para eso tenemos acá a un vecino también que está acá junto, está en la lucha también, que le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando acá en el hospital de Encina. Bueno, primero muy buenas tardes, somos vecinos acá del barrio Virgen del Valle, nos hemos instalado en la puerta del hospital para pelear, luchar por este hospital, que realmente es un hospital que le gusta a toda la gente de Godoy Cruz. Hay muchos niños y en este momento no tenemos guardia pediatra, se está vaciando el hospital, no tenemos servicio de cirugía, de ninguna clase de servicio, no hay insumos, y les pedimos a los vecinos que nos ayuden, que colaboren, que vengan, firmen, pasen, se nos unan a nosotros, porque la lucha tiene que ser de todos, si no vamos a perder un hermoso hospital que tenemos todos los vecinos de Godoy Cruz. Bueno, ahora le damos la palabra a otra vecina que quiere compartir su opinión con nosotros. Buenas tardes. Sí, más de lo mismo. Luchar para que no solo no al cierre del hospital, sino a la mejor atención. Luchar para que este hospital sea un hospital referente de Godoy Cruz, que no solo los vecinos de ese barrio o los alrededores, que hoy por hoy no estamos haciendo entender, sea para todo en general, o sea, todo Godoy Cruz, así como la acera tiene el carrido, el Lago Mayor, tiene que ser un hospital para todo tipo de gente, que deje de ser un hospital solo para gente infecciosa, sino que pase a ser un hospital polivalente, de todo tipo de dolencia. El propósito de los vecinos es ese, el primer y principal, lograr no alquilar el hospital, dejarlo, vaciarlo y mejorarlo, traer más insumos. Necesitamos la colaboración de todos los vecinos para esta lucha que va a ser dura, porque no es fácil, la gente nos está, el ministerio nos está evadiendo. Y de los alrededores. De los dos puede llegar a necesitarlo en cualquier momento. Hoy por hoy la guardia no funciona como tiene que funcionar. Si hoy por hoy ya una persona necesita de ese hospital, lamentablemente no vamos a poder recibir nada. Vamos a terminar mal, con un muerto que ya ha pasado en este último tiempo por no tener un esterilizador, se nos murió una persona. Entonces, bueno, nada, lograr eso, apoyar al hospital en este momento, que es un hospital de todos y para todos, a que salga adelante. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros desde la Chispa, como siempre decimos, y vamos a repetir hoy, desde los medios de desinformación, esta lucha no ha tenido ningún apoyo, porque no se han presentado, como siempre, los medios de desinformación, tapando la lucha del pueblo trabajador, del pueblo comprometido con su clase, como siempre, evadiendo, como decía la vecina, desde el ministerio, evadiendo desde los medios de desinformación, tapándolo, para que nadie se entere de que acá hay más de un barrio, luchando para que el hospital de Encina siga funcionando y en las mejores condiciones posibles. Bueno, esto fue todo desde acá, desde el hospital de Encina. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos, a todos los medios alternativos de comunicación, por ayudarnos a difundir esta lucha que hoy es de todos. Para que todos se nos una, ya saben, nos juntamos todos los días a partir de las 20 acá en la puerta del hospital. realizamos asamblea con la democracia directa, tomamos las determinaciones a seguir día a día. Muchísimas gracias, esto fue todo. Bueno, bastante elocuente el testimonio de los vecinos, bastante concreto, ¿no? Bastante práctico también, porque la vecina hacía referencia a que existe un hospital en La Cera, existe un hospital importante en Guaymallén, existe un hospital importante en la zona oeste de la capital, y bueno, y el único hospital público que puede cubrir y que está y que en algún momento cubrió todas las necesidades de la población, que de Godoy Cruz, los están vaciando, los están cerrando encubiertamente. Decimos esto porque hoy en la actualidad ese hospital, hay varios servicios que han dejado de funcionar, hay mucho personal que ha sido se le ha dado la opción de pedir traslado al Hospital Carrillo, hay personal que se jubila y no se reemplaza el cargo, o sea que no se cubre el cargo que queda vacante, y bueno, esto es parte de algo que ya hemos denunciado en otros programas, donde también queda a las claras cómo se maneja la finanza de este Estado que se hace y de este gobierno que se hace denominar nacional y popular, que a la hora de mostrarse el compromiso con el pueblo y la nación queda pedaleando, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos con otro temita. Yo estaba en un bar, solo con unos amigos, unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. A caseros, de eso no se puede hablar. Y sufrí lo que otros sufren calladito y sin chistar. La justicia no existe, me decía un preso allá. Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. Bueno, estamos de nuevo en La Chispa que enciende al lado del pueblo. Recién escuchamos a Amanda directamente desde la Campi y Corte, enfrente del Hospital de Encina, que está peleando toda la población del oeste de Godoy Cruz. Bueno, más tempranito, en el primer tema musical, escuchamos el tema, como le decíamos, el Cuarteto de la Plusvalía. Eso me viene al pelo para presentar, que lo vamos a ir desarrollando programa a programa. Una iniciativa que han traído trabajadores metalúrgicos de acá de la zona de Godoy Cruz también, en un boletín donde, por ejemplo, nos comentan por qué y para qué se organizan, ¿no? Entonces, la explicación que ellos dan dice: porque la patronal tiene muy bien armados un poder dentro de la fábrica, con sus jefes, con sus burócratas sindicales, con sus ritmos de producción. Y afuera de la fábrica, con la UON, con la CANA, con las demás patronales, con el gobierno de turno, defensor y custodio de los patrones. Porque sostenemos que es necesario que la clase trabajadora, en base a su larga experiencia de lucha, construya un poder propio para resistir y derrotar el poder de los patrones. Bueno, este es el pensamiento de un grupo de trabajadores hoy, que nos ha hecho llegar esta inquietud.